cuando son las 5 de la tarde con 16 minutos, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de su programa Cerro a la Izquierda por su radio, Voz de la Mujer, el 107.3 para toda la comuna de Concepción y a través de la señal online también de la radio. También salimos por la 107.5 Radio Villa Francia de Estación Central. Y por sus respectivas señales online. Gama, ¿cómo estás? Y como ya se dieron cuenta, estoy con Gama. Saludarte, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo que no te veía, Gama? Nada, acá súper bien, súper animado de volver a verte, compañero, de que estés de nuevo acompañándonos acá en este tan ilustre locutorio de la radio Voz de la Mujer. Además estamos disfrutando de un día bonito acá en la ciudad de Concepción. Pero ojo, que partió feo el día. Sí, es que acá es raro, tropiconce. Como dice el dicho, si no te gusta el clima de Conce, espera 5 minutos. Exacto. Bueno, antes de... Oye, perdón. Dígame. Bueno, buenas tardes a ustedes, a los auditores. El Gama está como lejos del micrófono, se escucha raro. A ver, acérquenme un poquitito. Ya. Aló, ahí sí. ¿Se escucha bien ahí? Ahí sí. Muy bien. Ya, entonces, saludemos a Jano, pues, ya que apareció. ¿Cómo estáis? Ya que metí la cuchara. ¿Cómo estáis? Bien, pues, ¿y ustedes cómo están? Bien. Julio, bien. Tanto tiempo. Bien, ¿sabes qué? Contento, me gusta venir a la radio. Siempre es un momento de motivación y de felicidad para mí participar y compartir con ustedes. Y compartir con la gente. Y para eso, y para que la gente también comparta con nosotros, tenemos nuestras redes sociales, que son Gamaliel. La gente puede ocupar el fanpage de Facebook, que ahí usted, vecino, vecina, auditor, auditora, coloca Cerro a la Izquierda en el buscador de Facebook y ahí le va a aparecer nuestro hermoso fanpage, para que usted le pueda dar un me gusta. También tenemos el Twitter. El Twitter, que es @cerroaizquierda. Sí, pero eso es para que nos sigan nomás, porque para comunicarse con el programa estamos utilizando el hashtag, que es Cerro a la Izquierda. Exacto. Así es, compañeros. De hecho, estoy acá haciéndome cargo de las redes sociales, esperando los comentarios, las sugerencias, las opiniones que salgan desde las redes sociales. También tenemos el número telefónico de la radio, que es el 041, el código de acá de Conce, y el número es el 252-2151, 252-2151. Oiga, pero que llamen en serio, si han estado todo el rato desde que anunciamos el concurso, que han estado llamando para puro molestar. Exacto, nos está haciendo pitanzas, pero no importa, nunca falta lo espadito. Queremos, ya que mencionaste el concurso, Jano, comentarle a toda la gente que nos está escuchando que tenemos entradas para Dama Gratis, que vamos a estar regalando aquí en la radio. Usted tiene que acercarse a los estudios de la radio. Siempre quise decir eso. Tiene que acercarse a los estudios de la radio. y bueno, y venir a comentarnos de que estuvo escuchando la radio. Estoy en Cerro La Pólvora, Barrio Norte, detrásito de la... Exacto, en la página de Facebook, Gama ya puso un mapita de cómo llegar a la radio, por si usted no sabe. Así es, compañero. Acabo de colgar en el fanpage de Facebook un mapa de cómo usted puede llegar hacia los estudios de la radio. Así que... si no sabe, ocupe las tecnologías y avíspese. Exacto. Nosotros esperamos que usted esté llegando por acá tipo 6:30. 6:30 para hacer la entrega de su entrada. Esto va a ser por orden de llegada, obviamente. Tenemos 10 entradas para regalar. Bueno, y esperemos que venga, que reciba su entrada, que vaya al concierto y que nos la revenda, obviamente. Esto es un concurso que nosotros entregamos de buena fe para usted. Y esperamos que usted también haga buen uso de ello, ¿cierto? Así es, compañero. Eso ya, dicho todo eso, todo el preámbulo, ¿vamos con una canción o todavía no? Saludemos a nuestras compañeras que no pudieron venir, lamentablemente. Así es, tenemos que darle nuestros fraternos saludos a nuestra compañera Angel, que ya sabemos que parece que tiene un fanpage, una fanaticada, un club de fans o algo así, que están pidiendo insistentemente su presencia viernes tras viernes, así que nosotros también te mandamos muchos saludos, Angel, donde quiera que estés, que puedas venir más seguido a la radio. Te esperamos acá con los brazos abiertos. Sí, también saludar a nuestra compañera Vivi, que tampoco pudo estar hoy, pero que... Sí, puro hombre hoy día. Hoy día puro hombre, pero bueno, las extrañamos, chiquillas. Hagan todo lo que tengan que hacer, digamos, solucionen sus asuntos y las esperamos el próximo viernes. Es comprensible porque igual este mes, que es diciembre, es más o menos complicado. De hecho, todos debemos tener más o menos la pega más o menos complicada en términos de hacer cierres de proceso y cosas así. Sí, pues, va a ver qué va a pasar el próximo año. Este programa va a ser un poco distinto. Contémosle a la gente que por diferentes razones no tenemos invitados para hoy. Sin embargo, hemos preparado una batería de de temas y de panoramas para conversar durante el programa. Vamos a conversar acerca de Gamaliel. Cuéntenos. Efectivamente, compañero, tenemos varias cosas a través de las cuales conversar. Proyecto Octopus, por ejemplo. Efectivamente. ¿Cómo suena el teléfono, hace chiquillo? Unas pocas horas se registró una manifestación en la Plaza de Armas de la ciudad de Concepción, celebrando por parte de los movimientos sociales la adhesión de parte del Consejo Regional de la Región de Biobío a, en el fondo, a hacer una negativa al proyecto. Un proyecto que Ha sido rechazado ampliamente por todas las comunidades. Por todas las afectaba comunidades. A varias comunas de la región del Biobío, digamos. Así es. También vamos a estar conversando sobre lo que han sido las movilizaciones de la FENAT acá en el Hospital Regional de Concepción. Sí, la marcha de los profes, el apañamiento de los estudiantes, también lo que pasó con el... Y no solamente de los estudiantes, compañeros, sino que se plegaron los portuarios acá de Talcahuano. Fue una marcha más o menos importante, que fue sumamente gratificante para todos los que pudieron asistir. La unidad entre... Oigan, unidad, chicos, perdón, los trabajadores, perdón que interrumpa, pero... Ya están llamando. Sacamos un llamado al aire al tiro, ¿no? Ya, pues, saquemos al aire. A ver. ¿Tiene el nombre del compañero que nos está llamando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Lizeth. Súbele un poquitito, Jano. Súbele un poquitito a Lizeth. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ahí está. ¿Cómo está Lizeth? Bien, bien. Está saliendo al aire. Ya, ok. ¿De dónde nos está llamando? De Talcahuano. De Talcahuano. ¿Y se escucha ahí la radio por Talcahuano o no estáis escuchando por la señora online? Parece que no escucho. ¿Aló? No, ¿ahora sí? Preguntan si se escucha bien en Talcahuano o está escuchando por la señal online. Online, ya, qué bueno. Ya, pues, Lizeth, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto nos escuchabas? ¿Cómo nos conociste? No sé. Un poco egocéntrica la pregunta, pero... ¿Aló? ¿Sí? ¿Escuchaste la pregunta? No. Ya, preguntaba acá a Julio si que ¿cómo escucha el programa y desde hace cuánto? Uy, mira, trabajo, así que lo escucho como súper poco, pero cada vez que puedo prender la radio, siempre sintonizo la voz de la mujer. Eso. Ya, pues mira, vamos a estar conversando por interno como lo hacemos con la entrada, ¿vale? ¿Cómo? ¿Perdón? Digo, me voy a quedar en interno conversando contigo y te anotamos tus datos para entregar las entradas, ¿vale? Ok, muchas gracias. Ya. Ya, pues ahí estaba Lizeth entonces, que nos estaba llamando desde la comuna de Talcahuano, aquí cerquita, para poder tener su entrada de dama gratis. No hemos comentado mucho sobre eso. Tenemos, a través de la directora general de la radio de Voz de la Mujer aquí, gestionamos 10 entradas que vamos a estar regalando. Para el concierto de Dama Gratis, que se va a realizar hoy día a las 21 horas en el Gimnasio Municipal de Concepción, que está, bueno, para los que no son de acá de la región, está cerca del terminal de buses y del estadio regional, que no sé si alguien se ubicará más con eso, pero bueno. Como les decía, esto va a ser a las 9 de la noche, tenemos 10 entradas, así que llámenos o a través del Twitter igual. La idea es que usted venga a buscar la entrada y que obviamente haga buen uso de la entrada, porque... Este es un trabajo que se hace a través de contactar gente para conseguirnos la entrada, para entregársela a usted. Y queremos que la use y no la revenda como... No sé. ¿Qué más? ¿Jano, música? No, Jano está ocupado. Gama, cuéntame algo. También tenemos que conversar acerca de lo que ha sido el tema de la marcha. ¿No ves que ahí confluyeron los trabajadores, los estudiantes... los portuarios, los profes, la gente de la FENAT? ¿Y eso cuándo fue, Gama? Fue el miércoles pasado. ¿Miércoles de esta semana? Sí. Ya. Fueron dos focos en donde se juntaron los manifestantes. Por un lado, la Plaza España, que queda enfrente de la Intendencia de la Región de Bío Bío. Uh-huh. Esto es Avenida Prat. Se juntaron los portuarios, los trabajadores. Mientras que por la Plaza Perú, que queda enfrente de la Universidad de Concepción... se congregaron los estudiantes y a los profesores en ciertos sectores. Oigan, chicos, ¿le parece que antes de ir con eso, estoy sonando muy cerca el micrófono, A ver, ahí sí. Sí, se escucha súper bien. Partamos con una canción, pues, como siempre. Sí, pues estábamos aquí. Estábamos en eso, estábamos rellenando, pero mientras que. Que tú te desocupabas, ahora nos interrumpe. Sí, ya. Tomado los datos de Lisette, que nos llama Talcahuano, partimos con los Damas Gratis, pues, que ya tocan hoy día a las 9 en el gimnasio municipal. Vamos con eso entonces. Vos sos un botón, suena Damas Gratis. En qué buena canción, bueno. Sí, en Cerro La Izquierda, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, en el 107.3 en Concepción y en el 107.5 en la comuna de Estación Central. No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón. Y solo eras un botón. Y solo eras un botón. Sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Cuando ibas a la cancha, parabas con la hinchada y tomabas vino blanco. Y ahora patrullas la ciudad, si vas a la cancha vas en un celular. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía de comando. Sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Estamos de vuelta ya con su programa Cerro a la Izquierda por Radio Voz de la Mujer, en la 107.3 de la comuna de Concepción y por la 107.5 Radio Villa Francia en Estación Central en la región metropolitana. Tenemos otro llamado. Tenemos montones de llamados. No sé si usted quiere, compañero, sacarlos todos al aire o gestionarlo más internamente. Ya, este lo voy a gestionar internamente. Para que podamos desarrollar los temas que teníamos. Partan con lo que estaba programado. Nada particular contra la compañera o el compañero que está llamando, pero para regirnos por la pauta. Ya, entonces, Cama, tú nos estabas contando un poco de la marcha que se llevó a cabo el día miércoles pasado acá en la comuna. Me gustaría partir por otro tema, sí. A ver. Por el tema del proyecto Octopus. Ya. Me gustaría contarles a nuestros vecinos, nuestras vecinas, que el Consejo Regional de la Región de Biobío, a través de un voto político, rechazó el proyecto Octopus que se está implementando en varias comunas de la... bueno, que se está tratando de implementar en varias comunas de la región de Biobío. Sí, pues contémosle a un poco a la gente, porque nosotros hemos conversado el tema del proyecto Octopus en programas anteriores. Con programas bien anteriores, pero sí, estuvieron como en junio más o menos los compañeros de la coordinadora. De la coordinadora Bulnes Intermoeléctrica. Exacto. Y bueno, contémosle un poco de qué se trata el proyecto. Efectivamente. Para contarle a los vecinos, a las vecinas y a todas las personas que nos escuchan a través de la radio Villa Francia y también a las personas que nos escuchan en nuestra señal online, que el proyecto Octopus, en pocas palabras, se trata de la central a gas natural de ciclo combinado más grande de Chile y una de las más grandes de Sudamérica. Esta planta, este monstruo en realidad, va a ser instalado en la comuna de Bulnes, que es una comuna de preferentemente agrícola, sí. Es una tradición agraria antiquísima. Sí, para... Yo creo que tú puedes hablarnos de eso un poco. Sí, para ubicarlo un poquito más, Bulnes está... ¿Entre qué ciudades? Está... Bueno, es que la otra tampoco es muy famosa, entonces nadie se va a ubicar, pero... Chillán, está, Concepción. Exacto, está casi, digamos, en el centro de la octava región del Biobío, ¿ya? Está... Bueno, Concepción está, como ustedes saben, ubicada en la costa, en la costa de la octava región. Chillán, que también es una ciudad que se ubica en el Valle Central, digamos, pero más cercano al Maule, a la séptima región del Maule. Está también Los Ángeles, que está también en el Valle Central de la octava región, pero más hacia el sur, cerca de Temuco, de Araucanía. Y Bulnes, Quillón, todas esas ciudades están como en el centro de la octava región. Así es. Comunas que son principalmente madereras. Y yo pienso que la instalación de esa termoeléctrica tiene que ver un poco con la fábrica y la producción de madera, digamos. Bueno, en realidad tiene que ver con varias cosas porque... De las forestales, mejor dicho. Yo creo que tiene que ver con todo básicamente el entramado energético de este país, porque hay que recordar de que la región de Biobío es una región que produce mucha energía. Produce tres veces más energía de la que necesita. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con toda esta energía? Esta energía, claro, se produce en esta región y todos los habitantes de la región de Biobío se quedan con las externalidades negativas, ya sea con la contaminación, con los ruidos molestos, con todo el descalabro que significa tener ser vecino de una planta termoeléctrica o de una hidroeléctrica. Exacto, como en Alto Biobío, por ejemplo, que tienen tres. Creo que van en tres. ¿Quieren entonces llenar el Biobío de hidroeléctrica? No sé si quieren hacer la docena y, bueno, si pudieran, yo creo que ya la habrían hecho. Entonces, contarle a todos los vecinos y vecinas y auditores y auditoras que toda la energía que se produce en la región de Biobío es energía que se va de la región. Exacto. Que se va principal, se integra al sistema interconectado central. Y bueno, todos sabemos que Santiago es el que depreda, el que se nutre de toda la energía que es generada en la región de Biobío. Sí, yo creo, y eso pasa también, bueno, nos estamos yendo un poco, pero... Eso pasa con muchos otros focos productivos, digamos, a la zona de Arauco, donde se produce creo que más del 60-70% de la celulosa de este país, y es una de las zonas más, bueno, no sé si es la más pobre. De hecho, la más pobre de Chile, y porque todo ese dinero, esa riqueza, entre comillas, también se va, digamos, no queda en la provincia. Así es. Pero volviendo al tema de la termoeléctrica, bueno, ya ubicado a las personas, esto de termoeléctrica se va a ubicar en la comuna de Bulnes, pero el viaducto o gasoducto va a atravesar por otras comunas también. Así es, compañero, porque resulta que esta termoeléctrica es de dimensiones tan gigantescas, tan monstruosas, que tienen que construir un montón de infraestructuras para poder alimentarla. Esto es, tienen que construir una isla artificial en la bahía de Concepción para que reciba el gas natural licuado que lo van a traer de Estados Unidos, que proveniente del fracking de Estados Unidos. Exacto. Entonces, polémica forma también de extraer gas. Efectivamente. Que conversamos ese día también con los compañeros. Recordando de que en el fondo debemos apostar un poco al internacionalismo de los conflictos. Recordar que finalmente los pobladores de todo el mundo son... una sola clase que recibe todas las explotaciones de la clase dominante. Uh-huh. Entonces, recordarle a los vecinos y a las vecinas y auditores y auditoras que se está construyendo una isla artificial en la bahía de Concepción para recibir el gas natural licuado proveniente de Estados Unidos, lo cual aún más viene a ser dependiente este país de los vaivenes de la política imperialista estadounidense. Uh-huh. Entonces, claro, quieren construir esta isla frente a Penco y que el gasoducto atraviese las comunas de Penco, las comunas de Florida y las comunas de, creo que Tomé también, en algunas partes. Entonces, y Quillón, seguramente. Seguramente, con todo el riesgo que aquello implica, porque hemos visto escenarios en donde... Estamos hablando deben ser unos 100 kilómetros. O sea, no estamos hablando aquí como de 3-4 cuadras, ni ni un kilómetro, dos kilómetros. De Penco hacia Bulnes deben haber 100 kilómetros. Así es, compañero. Entonces, a medida que hay más distancia entre ambas instalaciones, ya sea el terminal de regasificación, que a todo esto va a traer una contaminación aún más de lo que ya está contaminada la bahía. Claro, porque esa bahía tiene ahí otras industrias también. Que están dañando el medio ambiente. Exacto. Y están afectando el sustento de miles de familias de pescadores que ahí habitan. Exacto. Entonces, a medida que este gasoducto se alarga más y más, se incrementa de forma exponencial los riesgos de que el gasoducto, debido a la presión que haga el gas, explote en alguna parte. Ya se ha visto de que en Estados Unidos han explotado gasoductos, en Europa del Este también han explotado gasoductos. Entonces quieren importar esta misma tecnología riesgosa para la región de Biobío, con todos los riesgos que aquello implica para los vecinos y vecinas de aquellas instalaciones. Sí, más allá de eso también, porque ellos te pueden decir que en Chile hay muchos gasoductos, sobre todo en la época de los 90 se construyeron mucho por el tema del gas de Argentina, y te pueden decir, no, mira, no se rompió ninguno. Pero más allá de que se rompa o no se rompa, el tema de fondo es que están trayendo un gas que es extraído de una forma súper extraña y de una forma y dañina. Dañina para el medio ambiente y para el ser humano que ahí habita. Van a contaminar una zona importante de la región del Biobío para alimentar una termoeléctrica que va a contaminar nuevamente otra zona de la región. O sea, esta cuestión es como contaminar para seguir contaminando. Entonces, ese es el problema de fondo, que no tiene ningún beneficio, entre comillas, porque aunque lo tuviera, ¿cómo medir eso? Digamos, es difícil. No tiene beneficios claros para la población, para las comunidades que habitan en esos lugares. Y es una cuestión que solamente se está implementando para seguir contaminando. Entonces, desde esa situación, desde ese contexto, las comunidades de todas esas comunas que le hemos contado se han organizado para poder defender e intentar de que esa termoeléctrica no se instale. Afortunadamente, hoy día pasó lo que nos comentaba Gama. Así es. Contarles a los vecinos, las vecinas, a los auditores y auditoras, que la semana pasada, tras una reunión realizada en el edificio del gobierno regional de la región de Biobío, los consejeros regionales rechazaron unánimemente el controvertido proyecto Octopus, argumentando que este atenta en contra de la estrategia de desarrollo regional de la zona de la región de Biobío. Contarles a los vecinos y vecinas de que, en celebración de aquel respaldo político del Consejo Regional, hoy en horas de la tarde hubo una manifestación de los movimientos sociales que están se están manifestando en contra del proyecto Octopus, que cambió su nombre. Efectivamente, para tratar de hacer un lado de imagen. Pues da lo mismo que se cambie de nombre y se ponga Juanito, Pedrito, pero en el fondo el daño ahora es el mismo. Lo que tenemos que analizar un poco igual es ver cuánto corta el queque, digamos, los consejos regionales de la, que en este caso fue el que hizo ese rechazo, no me acuerdo cómo lo mencionaste tú. Así es, pero yo... Pero más allá de eso, se celebra. Se celebra se saluda, el hecho de que las autoridades estén sincerando sus posturas y hayan emitido un posicionamiento político a favor de la ciudadanía y en contra del gran empresariado que está impulsando este proyecto que es tremendamente dañino para el medio ambiente. Sí, vamos a estar pendientes de esa situación, de cómo se va a ir desgranando el choclo en este caso. Y ver, bueno, primero, cuánto pesa el Consejo Regional, bueno, y si se suman, si, a partir de esto quizás se puedan seguir sumando otro apoyo político. Otras autoridades. Exacto. Porque vemos que, claro, si bien los consejeros regionales, con la falta de atribuciones que hasta el momento tienen, la verdad es que no cortan mucho. Entonces, por eso decimos que esta fue una votación política, un apoyo, claro, un posicionamiento político de sincerar las posturas con respecto a este proyecto. Bien. A la espera de que esto claramente venga a influir en la escena, en la agenda pública, de cómo incentivar a las otras autoridades a posicionarse en contra de este proyecto que es tan dañino en contra de la ciudadanía y del medio ambiente. Sí, y además esto, ya para ir cerrando en este tema, da cuenta de que finalmente lo que decimos acá, y bueno, no lo decimos, no es importante porque lo digamos nosotros, sino porque es importante en sí mismo, es que la organización es la única forma de que las personas, los movimientos puedan hacer frente a este tipo de cuestiones y a este tipo de abusos, digamos. Qué bueno que tocas este tema, Julio, porque claramente tenemos que poner en la palestra pública toda la lucha que han llevado a cabo nuestros compañeros de Bulnes y Termoeléctricas, quienes han dejado los pies en la calle, han hecho asambleas, han hecho coordinaciones intercomunales. Cada comuna tiene su coordinadora y a partir de eso han hecho coordinación intercomunal. Entonces hay una organización potente que está detrás de esto y que hoy ve resultados por lo menos en este pronunciamiento. Porque claramente esto no es una graciosa concesión de las autoridades o un favor que ellos están haciendo, porque ellos están votando porque la gente está detrás, recordándoles que en el fondo si los eligieron no fue por las empresas, no fue por los intereses que puedan haber, sino fue la ciudadanía que los eligió, y en el fondo la misma ciudadanía está haciendo uso de su facultad de fiscalizar el rol de las autoridades. Entonces saludamos fraternalmente a este movimiento y deseándoles que continúen. No sabemos bien cómo se va integrando esto y también extrapolarlo a otras regiones del país, porque estas cosas no solamente pasan acá en el Biobío, pasan en Santiago con Alto Maipo o con millones de otras situaciones. En el norte, para qué decir, con la instalación de minera, el desplazamiento de comunidades indígenas. En el sur, yo he estado este último tiempo en el Alto Biobío, está lleno de estas cuestiones gigantes con cables que pasan con la energía. Tendido eléctrico. Que finalmente echan a perder un paisaje que es hermoso, que el Alto Biobío. Yo creo, ojalá que más gente tenga la posibilidad de ir y conozca esos lugares. Y bueno, y así en otros lugares también de Chile, en el extremo sur, y para que nos demos cuenta de que la única forma es la organización. Así es, compañeros. Yo creo que ya es momento de que nos vayamos con una canción. No sé cómo estás, Jano. Mira, antes que eso, ¿cuántas entradas quedan? A ver, en mi mano tengo acá 2, 4, 6, 8. 8. Ya, porque ha llamado. Tenemos entradas hasta el momento para Lizeth Lindo, para Rodrigo Luendo, para Carlos Mardones y Sergio Moraga. Ellos tienen que darnos un like en Facebook, ¿eh? Es el presidente. Sí, a todos le he dicho. Ya, también comentarle a la gente que si usted todavía no tiene su entrada, pero está escuchando ahora que estamos regalando. Tienen que llegar, sí, compañeros. A las 6:30 acá abajo en la radio, en nuestra página de Facebook, Gama puso el mapa cómo llegar aquí en la radio, así que más fácil no se lo podemos poner. Le pagaríamos el pasaje, pero no, ¿para qué? No, corresponde. Corten el escándalo. Claro. Le sacamos los chanchitos para la otra. Tenemos la página de Facebook es Cerro a la Izquierda, nuestro el Twitter es, funcionamos con el hashtag Cerro a la Izquierda, pero nuestra cuenta es @CerroAIzquierda, y el número de la radio es el 041-252-2151. Gama, ¿qué más teníamos? Hemos conversado del proyecto Octopus. No, pero no que había anunciado un tema, Gama. Sí, pues tenemos que irnos con una canción ya. Ya, tengo aquí Charlie García demoliendo hoteles y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Yo quiero un cielo con la libertad, pero nunca la pude tener. de la tarde con 47 minutos. Seguimos haciendo su programa Cerro a la Izquierda por Radio Voz de la Mujer y Radio Villa Francia, 107.3 y 107.5 respectivamente. Habíamos conversado durante el bloque pasado sobre el proyecto Octopus, sobre el pronunciamiento de los consejos regionales de acá de la región del Biobío. Y Gama, antes de eso, no había empezado a comentar el tema de la marcha que se realizó el día miércoles en la comuna de Concepción. Así es, Julio. Contarles a los vecinos y vecinas, auditores y auditoras, que durante horas del día miércoles pasado se realizó una marcha con la convocatoria de trabajadores portuarios de las zonas costeras de la región de Biobío, con el apoyo de los profesores, que bueno, ellos en realidad eran los que convocaban, en apoyo de la lucha que están llevando a cabo los profesores, que ocurre esta marcha. Entonces también se sumaron los gremios de la salud, destacando de que ellos en estos momentos también están llevando a cabo una movilización en el hospital regional de la región de Biobío. Creo que son un poco redundantes aquello, pero no importa. Pero bueno, y también destacar que se sumaron los estudiantes. No sé, yo creo que a lo mejor Jano podría comentarnos algo más de aquello, pero creo que está ocupado en este momento, así que comentamos nosotros. Jano está en este momento colapsado, eso es lo que podemos decir. Es un hombre colapsado entre música, control, audio, entrega de... Lo que pasa es que se había caído la señal online. ¿De nuestros tickets? ¿En serio? Sí. Chuta. El computador no está funcionando de la mejor forma. ¿Pero fue mucho rato o fue algo...? No lo sé, me avisaron acá desde la radio Villa Francia. De hecho, tuvieron que desconectarse por lo mismo. Bueno, pero esperemos que eso ya esté solucionado. Pero bueno, entre todo eso, lo hemos perdido un poco a Jano. Pero él los tenía... No sé si está en condiciones de que escuchemos las cuñas que tú tomaste ese día, Jano, o todavía no. Cuéntanos nomás. ¿Lizeth? Acaba de llegar nuestra compañera. ¿Querés pasar al aire o no? No. Entra nomás. Adelante, pasa. Hola. Asiento. Estamos haciendo, como usted sabe, su programa Cerro a la Izquierda. Son las 5 de la tarde con 50 minutos. Y Lizeth, acércate un poquitito más al micrófono. Por acá. ¿Cómo estás, Lizeth? Bien, ustedes. Bien. ¿Jano, se escucha bien? Sí. Ya. ¿De dónde eres tú, Lizeth? Bueno, yo de Talcahuano, pero por lo general siempre me la vas aquí en Barrio Norte. Ya. ¿No te demoraste nada en llegar? Oye, sí, po. Te demoraste poquitito. Sí. ¿En qué te viniste? En auto. Ahí está la cosa. Sí. ¿Jano? ¿Escuchas siempre nuestro programa o no? Mira, a veces, lo que pasa es que mi esposo es el que la escucha, porque él es de Barrio Norte, él es de acá, entonces él escucha la radio. Y cuando yo llego a la casa, siempre está la radio puesta. Ah, qué buena onda. Un saludo, ¿vas a ir con él? Sí, con él. Ah, qué bueno. Y cuéntanos, no sé qué te parece este espacio. Hagamos como un focus group, en vivo y en directo. No sé, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen, al menos como oyentes de este programa Cerro a la Izquierda? No sé qué... ¿O de la radio en general? O sea, la radio me gusta. Fíjate, las veces que, bueno, porque estoy en la casa, la escucho y todo, me gusta, me acompañan, son súper simpáticos. Me río harto de repente. Bueno, gama no tanto. No, mentira. Me río harto de repente cuando ustedes se molestan y todo, pero no, bien, súper bien. Está, qué buena onda. ¿Sabes qué? Igual es rico escuchar esas cosas, como que te motiva y te alimenta. Nos da aún más ánimo del que tenemos para continuar en este... En esta labor tan linda que es hacer radio comunitaria. Exacto. Le hicieron entrega solemne la entrada, ¿no? Ah, acá las tengo. Ya, por favor, proceda. Acá tienes. Muchas gracias. Pásalo bacán, disfruta. Y bueno, síguenos escuchando. Sí, eso es lo importante. Siempre. Y hacenos propaganda por ahí. Sí, siempre con está tu vecino. La apuesta cuando llego a mi casa. Ya, policía. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, que te vaya bien. Chao, chao. Cuídate. Chao. Ya, les comentaba, estaba un poco desordenado este programa por el concurso. Sí, hemos perdido todo lo que es nuestra estructura estructurante. Sí, pero ya, no importa. Mira, la marcha partió ese día a las 11 de la mañana en la Plaza España de los trabajadores portuarios. Yo fui con ellos marchando por Barros. Uh-huh. Muchos trabajadores portuarios. Luego, bueno, hasta Barros, hasta la plaza. De la plaza bajaron por Caupolicán hasta Carrera, y en Carrera hablé con uno de ellos y le pedí que si quisiera dar unas declaraciones, así que mejor pasemos a escucharlo él mismo a ver qué opina de lo que pasó ese día. Ya pues, vamos con eso entonces. Bueno, estoy acá en carrera, marchando junto a los trabajadores portuarios. Estamos con una persona acá. ¿Tu nombre? ¿En qué puerto trabajas? Yo trabajo en Puerto Lirgel. Mi nombre es César Orati. Bueno, estamos acá apoyando a los profesores. Es una noble causa. Los portuarios siempre se han sumado. Así que para nosotros corresponde un apoyo incondicional a los profesores. ¿Cuánta gente estima más o menos que está marchando? Yo pocas veces he visto tanta gente marchando, tantos trabajadores. Bueno, nosotros en el puerto de Luquén, más o menos 600 personas se han adherido a esta movilización en el día de hoy. ¿Y la marcha no tiene una estimación todavía? No, en el total de las personas no lo tengo contemplado, pero será lo mejor posible para los profesores. Ya voy. También incluye demanda interna de los puertos y por un sistema de pensiones dignas, por lo que sea también. Claro, por supuesto. Nosotros aprovechamos de poner en claro la posición del puerto y que vean que siempre las movilizaciones son por algo. Creemos que ellos tienen deudas con nosotros y con los profesores. Lo más importante para nosotros es que los profesores les paguen lo que merecen. Eso es lo que están pidiendo, una remuneración justa y digna. Ya, amigo, gracias. Ya, gracias, amigo. Ahí estaba entonces trabajador portuario de Lirgel, pero que su opinión representaba bien a todos los portuarios en general. Oye, Jano, y tú que estuviste ahí, cuéntanos un poco más del contexto de la marcha. ¿De dónde surgió? ¿Dónde se juntaron? Bueno, como te dije, partió a las 11 de la mañana los portuarios desde la Plaza España. Se encontraron con los profes en carrera con Orompeyo, si no me equivoco, ahí donde está esa tienda grande de artículos de la construcción para que vamos a hacer publicidad. Uh-huh. Y bueno, yo creo que más que el contexto, lo más interesante a rescatar el hecho de que yo nunca en mi vida, o sea, nunca en mi vida, que tampoco es mucho, ¿no? Esa es la profunda. No, pero yo nunca en Conce por lo menos había visto una marcha de tan multisectorial en solidaridad a las demandas de un grupo de trabajadores, de un gremio en este caso como son los profesores. Y es súper interesante esto que está pasando, una rebelión de los profesores contra sus propias bases, que también es muy extraño en Chile. Y con la solidaridad, en el fondo esto es lo que estamos viendo, es solidaridad de clase. Sí, trabajadores básicamente de otras áreas productivas totalmente nada que ver, parando y saliendo a marchar solamente en solidaridad, como expresaba el amigo portuario ahí. Sí, porque la estructura, en el caso del profesor, la estructura que ellos tienen como organización está absolutamente pervertida, mal usada y coartada por, en este caso, por el gobierno. Entonces, eso se sabe. Las personas conocen el estado de la situación, de cómo está funcionando hoy día. Y sale a apoyar, como tú bien decías, en solidaridad de clase a los compañeros profesores que a través de su organización, en este caso el Colegio de Profesores, no están siendo escuchados. Sí, pues podemos ver que luego de varias semanas, no sé cuánto llevan, ya un mes o más. Van para el mes ya los compañeros profesores. Manifestándose con una presencia mediática bien leve, así como una noticia de vez en cuando. Yo, y en algunos canales. La primera nota en televisión abierta sobre los profesores. No, sí, se han hecho. De hecho, yo la primera que vi fue en el programa Intrusos, que fue un programa de farándula de la red, hace una semana atrás. Pero a pesar de todo eso en contra, lograron sacar alrededor de 15.000 personas a la calle en Conce. Sí, excelente. Y lo más, bueno, profesores eran muchos, trabajadores portuarios, pero también habían trabajadores de la salud, uh-huh. Estaban los trabajadores del hospital regional que Gama hablaba de antes también. Estaba el Sintec, no sé si lo conocen, el sindicato interempresa de insumos de la construcción, una cosa así creo que significa la sigla, y estudiantes, que lamentablemente los estudiantes llevaron más banderas que gente, pero algo se logró logró sumar. Ese día también, cuando pasó algo muy lindo, venían por Paicaví bajando los profes y los portuarios por carrera. Se encontraron como uno caminando por una calzada de carrera mira, por ejemplo, los portuarios iban caminando por la calzada de carrera que va hacia como el Parque Ecuador, y los profes venían por la otra, por la que va hacia, que está más cercana a Rodríguez, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y cuando se toparon las dos, los portuarios pararon, se pararon en la calzada y empezaron a aplaudir a los profes mientras pasaban. Lo que fue muy lindo, en el fondo hicieron como esto que hacen los milicos, los pacos, que se forman así en firme para rendir honores. Estaban rindiendo honores, pero aplaudiendo. Y lo que hizo que mucha gente que iba pasando por ahí, que no tampoco entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, y al ver que eran profesores, también se pararon a la orilla de la calle a aplaudirlo. Lo que fue realmente lindo, para mí por lo menos. Sí, hablé con un profesor también. Escuchémoslo. No quería hablar mucho, le daba vergüenza y prefería que entrevistáramos a un dirigente. Yo le dije, no, pero encima quería que entrevistáramos a la Olimpia, que está súper cuestionada en... ¿Sí? De hecho, una de las demandas del movimiento de los profes acá es sacarla a ella también, pues si es como del grupito de Gajardo. Yeah. Pero que andaba marchando ese día porque está tratando de ganarse de reencantar a las bases de acá. Sí, entonces yo le dije, no, pero para escuchar la voz de un profe de base, pues a ver qué opina, para que si los dirigentes siempre tienen micrófono. Y ahí como que accedió y nos dio la siguiente cuña que vamos a pasar a escuchar. Seguimos marchando junto a los profesores, junto a los trabajadores portuarios, junto a los estudiantes por la avenida Los Hermanos Carrera. Me encuentro con, no sé si quieres decir tu nombre, si prefieres, ¿no? Lino Melgarejo. Ya. ¿De qué colegio viene y profe de qué? Yo soy profesor de la escuela Michaihue, entre Michaihue y Bocasur, en San Pedro. ¿Profe de? Soy profesor de educación general básica, pero actualmente estoy trabajando en la biblioteca SCRA, haciendo gestión pedagógica. Ya, mira, multitudinaria manifestación. ¿Qué podemos rescatar por el momento hasta ahora? ¿Ha sido realmente grande el número de gente que se está manifestando? Si se ha amasado una cantidad tan grande de gente es porque las personas no se sienten escuchadas por el gobierno. Se siente una sensación de abandono por los poderes que hay actualmente. Los profesores han sido bloqueados de los medios y la manifestación de profesores no ha tenido el efecto que esperábamos tener originalmente. Hemos estado algunos un mes en paro, otros más, cuando en realidad nosotros lo que queremos es hacer clases, no estar en paro. Si estamos en paro es porque estamos obligados a hacerlo, porque la situación es insostenible ya. Oye, ¿y qué les parece el apoyo de los compañeros portuarios? Excelente, súper bueno, porque demuestra una solidaridad de clase que uno pensaba que ya no se veía, este tipo de solidaridad. Ya, pues no sé si quiere decir algo más, algún mensaje para los auditores. Un mensaje a la comunidad, que nosotros como profesores somos servidores públicos, los profesores movilizados, sabemos que a algunos apoderados les cuesta entender la situación en la que nos encontramos, pero nosotros esperamos contar con su apoyo, porque los profesores trabajando en buenas condiciones hacen mejor sus clases, y eso es lo que esperamos, mejorar nuestras condiciones para también mejorar la calidad de la enseñanza que estamos entregando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya, pues, entonces ahí escuchamos al profe. Solidaridad de clase, yo creo que eso es lo que más resume lo que pasó. No sé si tienen algo que comentar ustedes, que han estado tan callados. Sí, estamos aquí escuchando atentamente tu opinión. Antes de que continuemos, no sé, porque quiero comentar a la gente cómo puede participar. Tenemos tres instancias que ya son conocidas. Está el Twitter, que es @ Cerro Izquierda, esa es nuestra cuenta, pero nosotros el programa funcionamos con el hashtag Cerro a la Izquierda, para tener ahí toda la información de que nos vayan comentando. El Facebook Cerro a la Izquierda, que veo que Gama está muy motivado en el Facebook. No sé con quién estará conversando. Y estamos conversando con Rodrigo Usé, ¿ya? Quien pide las indicaciones para llegar a la radio para participar en el concurso. Bueno, dígale a Rodrigo que el mapa está en la página de Facebook. Así, Rodrigo, si es que estás escuchando, nos escuchas, me llega acá a la radio. Radio a través del mapa que colgamos En Facebook. En Facebook. Sí, po. Esto está, para que se ubiquen un poco la gente, está atrás de la Universidad de San Sebastián. Que esa universidad tiene dos entradas, digamos. No por la laguna, la entrada que está por el otro lado. Usted sube por ahí y pregunta por dónde está la radio y ahí llega. También está nuestro teléfono. Así es. También puede ocupar el 041-252-2151. Repito, el 041-252-2151. Volviendo un poco al tema, podemos conversar acerca de cuáles son los puntos del petitorio que están levantando los profesores en esta lucha que ya lleva prácticamente el mes y que ha paralizado al sector educativo de este país. Dentro de los puntos que se incluyen dentro del petitorio se encuentra el término del agobio laboral, entendido como todas estas formas de opresión a las cuales se enfrentan los profesores al momento de hacer clases. El hecho de que no tengan tiempo para planificar las clases, el hecho de que no tengan tiempo para revisar las pruebas, que no tengan tiempo para hacer todas las actividades que normalmente entrañaría el ejercicio de la docencia en cualquier país decente. Pero como vemos que este país hace tiempo perdió la decencia, se explota y se oprime al profesor hasta que finalmente se le jubila con una jubilación bastante miserable, que tiene todo el daño previsional que sufrieron durante la dictadura y que también dañó previsionalmente a todos los otros trabajadores. La famosa deuda histórica. Así es, que también está incluida dentro del petitorio de los 5 puntos. Pero sabe, a mí, bueno, eso es importantísimo, pero yo no dejo de rescatar como lo más importante la solidaridad. Es una cuestión que se había perdido en Chile, perdón, y que de a poco se ha ido, con este tipo de acciones se va reinstalando, rearticulando la verdadera solidaridad, la solidaridad entre pares. Sí. En este caso, entre trabajadores y trabajadoras. No la solidaridad entendida como caridad, como muchas veces nos quieren hacer ver. Sí. Sino que la solidaridad en hechos concretos, como lo fue paralizar gran parte de los puertos de la octava región y salir a marchar junto a los profesores. Yo me acuerdo hace un par de años, bueno, más que un par ya, había una marcha que había, de las típicas marchas de los estudiantes. Y pero también se incorporaba, me acuerdo que estaba la FENAT, habían algunos partidos políticos, y como es común en estos casos, cada uno con su banderita, con su lienzo, etcétera. Y pasaba totalmente lo opuesto a lo que pasó, por ejemplo, el miércoles pasado, que estaba la marcha, pero no había ningún tipo de empatía ni solidaridad entre los marchantes. Estaban los estudiantes por un lado, estaba estos señores que cantaban en el Pueblo Unido Avanza Jamás Será Vencido, y los otros cantaban El Pueblo Unido Avanza Sin Partido, por ejemplo, porque estaban ellos con su bandera del Partido Socialista o de diferentes partidos, había muchos. Entonces marchaban juntos, pero no había ninguna conexión, ninguna simpatía, entre comillas, ni solidaridad entre los que estaban marchando. Completamente distinto a lo que menciona Jano, que es lo que pasó el miércoles pasado. Hay una cuestión, sí, que quiero decir que me molestó bastante ese día y voy a aprovechar que tengo esta tribuna, este micrófono, para decirlo. Cuando se juntaron los profes con los portuarios, hubo un... no sé cómo decirlo, pero mira, iba el FEL, la UNE y Revolución Democrática marchando juntos. Lo que ya me parecía chistoso. A mí no me pareció tan chistoso, si ellos ya en el CONFECH generaron el bloque de conducción para hacerle el peso a lo que son el Partido Comunista y a la Universidad Católica, bueno, a la FEUC en realidad. Sí. Pero si Revolución Democrática igual es parte del gobierno. ¿O no? Sí, no, pero sí, tiene aunque sean parte del gobierno, el NAU creo que se integró al bloque de conducción. Entonces eso es un poco extraño. Como que está ahí aquí, pero no está ahí allá. Es que, bueno, no es extraño que la UNE, el FEL y Revolución Democrática marchen juntos. A eso es un poco lo que queréis plantear. Sí, lo que estaba planteando. Porque, como ya señalábamos, ellos tienen muy lazos bastante estrechos, están trabajando coordinados a través de lo que ha sido el bloque de conducción del CONFECH, que la verdad de las cosas no ha funcionado muy bien, que digamos, y demuestra tenemos lo fracasado que ha sido este año en términos del movimiento estudiantil, sí, bueno, para incidir en la agenda pública sobre las reformas educacionales. Sí, en realidad. Yo no sé bien cómo se ha reestructurado después de las nuevas elecciones que hubieron en las diferentes federaciones de la universidad. ¿Cómo quedó esa cuestión todavía? No sé si ya terminaron todas las elecciones o quedan algunas. ¿Cuánto quedó para los comunistas, digamos la J en este caso? Y bueno, los gremialistas están en la Católica, pero para contar, y el resto no sé cómo se ha ido definiendo eso. Yo creo que lo más importante de aquello es que los gremialistas recobraron el sillón de la FEUC. Ya, bueno, espera, que ya habían llamado, pero lo que te iba a decir es que cuando pasó esa cuestión, ya, voy al FEL, la UNE y Revolución Democrática. Y los locos ahí en la confusión, en el enredo, cuando se juntaron todas las marchas, los locos se pusieron adelante, en primera fila. Y fueron de ahí hasta que terminó, cuando fueron todos juntos, en una sola marcha, fueron ellos adelante siempre. Se pusieron adelante que los profes. A diferencia de los portuarios, que esperaron que pasaran todos los profesores para ponerse detrás. Yendo detrás de los profes, pero en cambio estos cabros se pusieron adelante. Y con, como te dije, con más banderas que gente. A diferencia de los portuarios, que iban con un par de lienzos nomás, pero llevaba mucha gente. Y durante el acto también se pusieron en primera fila. Y cada vez que se subía alguien a sacar fotos, a grabar un video, levantaban sus banderitas y las flameaban y hacían todo eso como para figurar. Bueno, práctica de esta gente que nosotros no vamos a cambiar. No, pero sí creo que está bien decirla. Acusarlo. Ojalá que haya alguien escuchando. Y si llame para decir que no fue así, pues, y cómo fue. De más. Pero la verdad a mí me molestó mucho, me molestó. Me calenté, de hecho en ese momento me calenté. Y traté de no tomarle fotos. Y que no salieran en ninguna cuestión. Oye, ¿cómo estamos con la entrega de la...? Se acabaron las entradas, de hecho. Se acabaron la entrada. Ya. Entonces no llame más. No llame más. Porque no. Tiene el poderjano. No para venga, el gato. No venga. Entre llamada. Sí, no, sonido. Pero fuera de broma, se acabaron. Se acabaron ya. ¿Podemos tener los nombres para que los mencionemos? Para que... Lizeth Lindo, que vino a buscarla. Sí. El chico Alfonso, ¿cuánto era? Ah, no me acuerdo. Ya. Que son los dos que han venido. Falta Rodrigo Luengo, Carlos Mardones, Sergio Moraga y Cristian Espinosa. Ya, pues. Entonces esperemos que ellos se hagan presentes y le agradecemos a la señora Sonia, que es la dirigente máxima aquí de nuestra radio, que gestionó esta entrada para que nosotros pudiéramos hacerse la entrega a usted. Ya, ¿vamos con una canción? Vamos entonces. Vamos a escuchar a Juanjo Montesinos con La Primera Piedra y hacemos a la vuelta Cerro a la Izquierda por el 107.3. Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación. No te das cuenta si haces daño. Cuántas veces al año rompes un corazón. Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación. Ana trabaja en la dehesa, sale temprano pa' tajar,

Bueno, según las palabras del director del hospital, Arturo San Martín, la cifra de adhesión bordea el 25%. Si bien todavía no se llega a paralizar completamente el hospital, cosa que sería bastante trágica para los habitantes, para toda la gente que lo usa, que en realidad es todo Concepción, porque es el único hospital, por eso es tan grande, digamos. Por eso es tan grande, porque es el único que hay acá en Conce. Entonces, no solamente atiende gente de Conce, viene de toda la región a atenderse acá. Sí, así es. Entonces, a diario se están suspendiendo entre 30 y 40 cirugías programadas. También contarles de que no solamente la FENAT está en paro, sino que a esta paralización se han sumado los técnicos paramédicos del servicio de medicina. Oye, ¿y esto cuánto tiempo ya llevan? Ya llevan, creo que 2 semanas. Dos semanas paralizados. O sea, ya un tiempo en que se podría encontrar alguna solución. ¿Cuáles son los puntos? ¿Solamente el reajuste es el punto principal o hay otro tema? Hay los... creo que los técnicos paramédicos, ¿ya?, se fueron a paro debido a, bueno, en parte al agobio laboral también que están sufriendo de manos de las enfermeras. El bullying, podríamos decir. Es decir, le están haciendo bullying. ¿Ya? Entonces lo que ellos buscan es que el servicio de quienes ellos depende sea desplazado desde las enfermeras hacia la dirección central del hospital, que más o menos había sido siempre. No, así había sido siempre. Efectivamente. <¿Ya>? No obstante, hace algunos años esa situación cambió, suscitándose estas relaciones un poco de bullying autoritarias que se le está haciendo en contra de los técnicos paramédicos. Ya. También contarles de que en información más actualizada del lunes, de este lunes pasado, ya 100 procedimientos. Lunes 1 de diciembre, ya 100 procedimientos se están suspendiendo en el hospital regional. Procedimientos de todo tipo, digamos. Procedimientos de operaciones, de cirugías. Que es una cuestión bastante terrible porque. Yo estuve viendo el otro día o leyendo, no me acuerdo bien, que hay cerca de 2 millones de, no sé si personas o de, ¿cómo se llama?, de atenciones que están en lista de espera. Entonces, bueno, no solamente acá en Concepción, sino que en todo el país. Entonces, si tú a eso le sigues sumando retraso o cancelación de este tipo de atenciones, de a diferentes tipos de procedimientos, dependiendo de la gravedad de cada uno, esto se sigue alargando y al final va a terminar pasando, o se va a terminar justificando lo que hizo el gobierno de Piñera, que es terminar pagándole a las clínicas privadas para que hagan estos procedimientos a costa, bueno, a un costo superior y a costa del dinero de todos nosotros, por una pésima gestión básicamente de sus hospitales. Así es, bueno, como pudimos haberlo visto durante el gobierno pasado, una de las funestas ideas de este presidente de apellido raro, ¿cómo se dice? De este ministro de apellido extranjero. Bueno, no me acuerdo del señor. El mala leche. Mañalich. Efectivamente, el ministro Mañalich se había caracterizado por una política que incentivaba la privatización de la salud en Chile. Esto ocurría a través de la. Esto ocurría a través de la venta del ofrecimiento de camas de clínicas privadas al servicio público, los cuales eran comprados a un sobreprecio que llegaba casi a 3 veces el valor de las camas de la salud pública, lo cual claramente era un negocio redondo para las clínicas que podían acceder a estas licitaciones. No, fue un... no sé cómo llamarlo, pero una cuestión millonaria, de muchísimos millones de pesos. Y contando de que el ministro Mañalich viene del sector privado. Sí. Él había sido director de la clínica Las Condes, si no me equivoco, sí. ¿Cierto? Antes de ser ministro de salud. De hecho, ese es el motivo por el que terminó siendo ministro, porque Piñera era dueño de esa clínica. Claro. Entonces, de hecho, no estaba seguro de ese dato, pero lo iba a preguntar. Y de hecho, en las campañas, el negro Piñera, el hermano, más conocido como Vapuri. Estaba tan lali, papito. Tuvo un accidente y chocó curado. Ah, sí. Cuéntate una nueva. Entonces, le llevaron a hacer la alcoholemia a la clínica Las Condes. Así como, oh, qué coincidencia. Y salió un 0,0,0. No, salió sin nada. Ah, ya. Pero se le hicieron... Llegó como a las 12 de la noche y se la hicieron como a la 1 de la tarde. Sí, y se comió como 3. Sí, le dieron un cafecito, lo hicieron 4 dormir. 4 mariscales entre medio. Y de hecho, varias dicen que ese es el motivo por el que terminó siendo ministro, por la paleteada que le pegó en plena campaña. Sí, pues. Es probable y posible. Este país. Cualquier cosa puede ser. En este país que pasan tantas cosas. Como ya habíamos dicho, en este país hace rato que perdió la decencia, pero afortunadamente tenemos a los movimientos sociales y a las personas que están luchando por... ¿Son tan bonitos? Por recobrar la dignidad hasta que la dignidad se haga costumbre. Exacto. Ese es uno de los dichos más bonitos del movimiento de los profesores. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Así es. Igual que Nunca Más Solo, que tiene que decir... Bueno, es de varias organizaciones, pero lo usan harto los portuarios. No, esa es una tontera. Pero Nunca Más Solo es bacán. Yo, de hecho, ya retomando el bloque anterior un poco, fue eso lo que pasó. Nos los dejaron solos. Julio, Gama. Contarles a los vecinos y vecinas de que... ¿Le podemos pedir a Gama que deje de chatear, por favor? Se lo puedo ver al aire. No sé qué está haciendo Gama. Se lo puedo ver al aire porque se lo pedí. ¿Cuántas veces se lo pedimos? Como tres. En las pausas musicales. Como tres veces. Como tres veces. Bueno, también contarles de que finalmente llegó a tal el grado de radicalización de estas protestas que sectores de los técnicos de enfermería del hospital regional se fueron a huelga de hambre. ¿Hace cuánto? ¿Y cuánto lleva eso? ¿Sabéis? ¿Tenía algún...? Tres técnicos de enfermería iniciaron una huelga de hambre en el hospital regional de Concepción. Esta huelga ya llevaba, creo que... unos tres días, cuando finalmente lograron acuerdo con la dirección general del establecimiento sanitario. Pero eso era solamente por el tema de los técnicos, ¿no? ¿Era por el reajuste del 12%? No, porque ellos, como sabemos, una de las estrategias es separar bien a los gremios, que estén todos lo más atomizados, claro, posible. Y divide y vencerás. Divide y vencerás, como diría, dicen por ahí. Sí. Y el tema es que, claro, ellos se fueron a huelga de hambre y... gracias a la radicalidad de sus medidas, de su movilización, es que lograron llegar a acuerdo en algunos puntos y firmando un protocolo de acuerdo bajaron la movilización. Y ahí lograron cambiar el tema que querían cambiar de no depender del tema de la enfermería. Eso no lo tengo muy claro, pero creo que han establecido, creo que una mesa de trabajo. Ah, ¿no? Ya, perfecto. Tengo una tía que es enfermera. Sí. Y bueno, se tituló de la UD Conce en los años 80. De hecho, conocía a Caupolicán y Nostrosa. Y cuando egresó, decidió irse a vivir a Santiago porque decía que... voy a decirlo lo que sé de ella, ¿no? Si hay alguna enfermera escuchando que no se sienta ofendida. O quizás siéntese ofendida y llame para decir que no es así. Ya. Que decía que acá el tema de la enfermera en Concepción funcionaba como una verdadera mafia. Y que no quería estar involucrada en este mundo, en ese mundillo, y por eso se fue a buscar pega a Santiago. Pero yo creo que eso tiene que haber cambiado un poco con la cantidad de escuelas de enfermería que se han abierto desde esa época hasta hoy. Pero lo que están reclamando los trabajadores técnicos es que parece que no ha cambiado mucho. Creo que estás en la razón, Jano, no debe haber cambiado mucho. Uh-huh. Ahora, claro, como hay más profesionales que vienen desde distintas escuelas, es que si los técnicos en enfermería existían en los años 80. No creo. No, pues. Si es un invento de la carrera, de las carreras de las universidades privadas. Pero sí, pero lo que están reclamando ellos es contra las enfermeras. Sí, pues contra del gremio de las enfermeras que están. No, que sin duda deben usar ley. Están ejerciendo de forma autoritaria en contra de ellos, están haciendo uso ilegítimo de sus facultades. De hecho, se pide la salida de la directora creo que del director del hospital también. También se está pidiendo. De la jefa de la enfermera y del director del hospital se está pidiendo la salida. La salida de Arturo San Martín, quien es el director del Hospital Regional de Concepción. Oye, qué terrible que... ¿Cuántas veces hemos hablado de huelgas de hambre en este programa? De la pura zona de Concepción. No sé, bueno, ya perdí la cuenta. Varias veces, sí, sí. Creo que la Corporación de Defensa de la Discapacidad también tuvo gente en huelga de hambre. Cuando hicimos el programa, que no quedó registro con la gente de la coordinadora en ayuda de las comunidades mapuches, ¿para qué decir? También huelga de hambre el movimiento de reivindicación de del pueblo mapuche. Creo que ¿qué otras? Bueno, los estudiantes también lo han hecho. Qué no terrible este año, pero que tengamos que llegar a esas instancias para que te tomen en cuenta. Es que es un tema de voluntad política, ¿no? Cuando no hay, no hay, ¿no? ¿Y cómo lo podí presionar? Bueno, de muchas formas, pero cuando ya no hay respuesta tenés que llegar a esos extremos. Bueno, eso claramente habla de la calidad de autoridades que tenemos en este país, de la indolencia, de la crueldad, de la... Sí, sabés que es lo que yo contaba hace unos programas atrás, cuando tuvimos a las compañeras de la ONG de infancia, no me acuerdo. De la ROIG. De la ROIG. Y hablaba un poco del tema del sector público, y sabés que me... ando con la sensación hace mucho tiempo de que mucha gente que trabaja en el sector público no tiene ninguna vocación de servicio público, ningún escrúpulo, y lo ve como un trabajo como cualquier otro trabajo, digamos, como vender salchichas, y no comprende que como vender completo, dices tú. Bueno, no, bueno, pero más allá de eso, siento que no hay vocación de servicio público, y mucha gente hace la pega por hacerla nomás, por cumplir, por llegar a fin de mes. Bueno, quizá una crítica injusta, porque muchos de ellos trabajan en condiciones súper precarias, con sueldos súper bajos, y es como pues, pedirle más en condiciones precarias, pero bueno, pero sigo sintiendo eso, a pesar de esa salvedad, digamos. No sé qué opinión te merece. Claramente esto debe cambiar y va a cambiar debido a las movilizaciones que están ocurriendo a lo largo y ancho de este país. Perdona que me ría, pero ahora está un poquito, compañero. A ver, explica la risa. Es que el Gama pone una cara cuando se empieza a dar su discurso. De solemnidad. De solemnidad, y su tono cambia. Ya, mejor vámonos con una canción y de ahí volvemos. ¿Qué dice Jano? Vamos a escuchar a los Cadillac. Pues bien, nos vamos con los Cadillac, vamos y volvemos. Whisper, shut up, te dicen que sos. Así es como te ves. Sen que se que sen sen. Que se que se que sen sen. Todos te dicen que sos. Así es como te ves. Sen que se que sen sen. Que regrese que te entres. ¿Cuánto es? 20 para las 7. Esa es la hora. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM en Concepción. Lamentablemente estamos sonando por el puro FM en Concepción, parece, porque la señal online ha estado funcionando muy mal. Parece que el computador está con problemas. Y por lo mismo no estamos saliendo. ¿Julio? Yo pienso que la NSA nos está hackeando. La NSA, puede ser. Y por lo mismo nos del fascismo internacional. Nada más. Nos desenlazamos, nos tuvimos que desenlazar de la radio Villa Francia porque estaba sonando cortadísimo. Entonces no estaban. En realidad no estaba sonando nada. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Pasan qué cosas? Tenemos que lanzar el ultimátum. A ver. Láncelo. A toda la lista de personas que se llamaron para las entradas. Tienen que llegar o si no se van a quedar sin sus entradas. ¿Podrías dar la lista de personas? Rodrigo Luengo, Carlos Mardones y Sergio Moraga. Así que... ¿Le suena a Sergio Moraga? Sí. Mal bicho. Sí. Así que ya saben. Vengan. O sea, no es que esté galleteado por si acaso, que estemos regalándole amigos. De hecho, me estaba hablando y cuando ya le terminé de tomar los datos y me dice... Yo creo que tú me conoces, Jano. Yo dije, sí, ¿quién es? Es Sergio Moraga. Que nadie lo conoce. ¿Quién es Sergio Moraga? Pero ya no tiene nada que ver porque sea conocido nuestro que le estemos regalando la entrada. Estaba escuchando y llamó. Como lo pudo haber hecho cualquiera, sí. Pero no ha llegado, así que... Así que lleguen o si no serán castigados. Sí. Le habrán quitado la oportunidad a otra persona de haber ido a Damas Gratis. A Damas Gratis. Porque dije. Damas Gratis es otra cosa. No, Damas Gratis. ¿Damas Gratis? Sí. ¿En serio? Sí. Oh, acaba de caer un paradigma en mi cabeza. ¿Y cómo? ¿Tú qué pensabas que era? Damas Gratis. No, Damas. De hecho, yo antes decía, me preguntaba, pensaba que tenía un origen más misógino el nombre. Y viendo una entrevista caché que no, que era porque siempre en los carteles, cuando iba a haber carrete o una fiesta en una disco, decía hombres tanto, damas gratis. Entonces decía, por último, así la gente cada vez que vea eso se va a acordar de nosotros. Y fue una estrategia de comunicacional. ¿Y por qué no se llamaron hombres tanto? No, era más fome. Era más fome. Era muchísimo más fome. Hombre a 150 pesos, no creo. ¿Vamos con panorama? Qué bueno. Espera. ¿O no? Tenemos que igual hablar de un panorama que va a estar bien entretenido acá en la zona de la ciudad de Concepción, que se va a realizar en la Universidad de Concepción, esto es en el foro, este domingo 7 de diciembre. Nos estamos refiriendo al... Qué solemnidad. Al evento. Ya, que... Por favor, perdón. ¿Lo das todo o lo doy yo? Por favor. Qué bueno. Nos estamos refiriendo, queridos vecinos y vecinas, a la Jornada Familiar por los Derechos Sociales. Esta jornada familiar está invitada amablemente por el movimiento No Más FP, por la plataforma territorial Bio Bio, por la Fundación Sol. Tenemos un llamado, por la Mesa Regional de la Salud, por el proyecto Noa Octopus, por el movimiento Criar y Estudiar, por Madres en Tribu, por el Centro Cultural Agüita de la Perdiz y por la Vocalía de Género y Sexualidad de la Detección. Ya. Pues bien, este domingo 7 ellos invitan cordialmente a esta jornada, el cual tiene por objetivo informar a la comunidad acerca de las diversas problemáticas sociales, también como para recrear familiarmente, en el fondo hacer de que la movilización no sea un asunto... no sea algo que te moleste o sea algo que sea un sacrificio en el fondo, sino que sea algo que sea agradable, sea lúdico, sea para toda la familia. Oye, Gama, tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Con Francisco Papas Fritas. ¿El Francisco mismo Papas Fritas Papa u otro? ¿O un invitado? El mismo. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y ustedes cómo han estado? Bien, para acá en Conce, nos llamáis de Santiago, ¿cierto? De San Miguel. Escuchándolo, tratando de escucharlo constantemente para ponernos al día acá en el centralismo de lo que está pasando en general en el sur, no solamente en Conce. Sí, ¿y qué te parece el programa? Un excelente programa para nosotros los santiaguinos que vivimos en el mundo centralismo. podemos saber así las problemáticas sociales que están sucediendo allá. Saber de primera fuente, un programa bastante reflexivo y se agradece bastante lo que están haciendo desde allá a ustedes. Nos llenas de emoción. Sí, está llorando en este momento. Estoy... Lo escucho súper bajo. Que nos llenas de emoción, digo. Una lagrimita, Emu. Una lagrimita, sí. Para todos. Oye, cuéntanos, ¿cuál es el motivo de tu llamada? Bueno, por ahí en redes sociales ustedes han podido ver que acabo de sacar una exposición nueva que se llama El Ladrillo Angular. Y he visto las fotos, está buena esa de Pinochet Zombie. Pinochet Zombie, sí, Walking Dead. Una exposición que, bueno, se trata básicamente del libro Ladrillo, que digamos es la piedra angular de la economía en Chile. Y para mí en sí la razón de por qué existió una dictadura, porque sucedieron las matanzas que hubieron, el genocidio en Chile, la tortura y las políticas que tenemos hoy en día y el continuismo político de los posteriores gobiernos. Sé que no puedo invitarlo a la exposición, pero justamente este llamado lejos es para ver la posibilidad de que en conjunto llevemos la exposición para allá. ¿Quieres trabajar con nosotros? Quiero trabajar con Concepción. Quiero descentralizarme. Es un buen concepto. Mira, un buen concepto de descentralizarse. Hoy se saca un comunicado donde se invitan a las distintas organizaciones sociales, las problemáticas que estamos viendo hoy en día acá en Chile en general, a hacer una... digamos un ajusticiamiento masivo el día 10, donde ustedes saben es el cumpleaños de Lucía, pero también es el día que muere el dictador y se cumplen 8 años. Murió para el cumpleaños de Lucía. Como también es el día de los derechos humanos. Murió para el cumpleaños de Lucía, ¿no cachá? Abiertamente a las distintas organizaciones que vayan a asesinar el continuismo, a ajusticiar al dictador y el continuismo, finalmente. Y una... digamos, la idea es llevar una situación similar allá, no solamente la escultura, sino que este tipo de situaciones que se logren conversación entre organizaciones en concepto. Sería bacán, pues. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, yo acá, ustedes ven así, ya, estoy exponiendo en el Museo de Arte Contemporáneo, que pertenece a la Universidad de Chile, todos podríamos decir que es una exposición que está financiada, que es institucionalizada, etcétera, etcétera. Bueno, pues a las artes visuales no la financia nadie, a no ser que sea Fundar, y como yo no estoy de acuerdo con las políticas de Fundar, no participo en ello, solamente me dedico a trabajar, trabajo haciendo pintura, trato de venderlas, vendiendo, hago y financio mis proyectos. Entonces, aparte también de una gran red de colaboraciones, llevo a cabo los proyectos. ¿Cómo lo podemos hacer para llevarlo para allá? Ver algún amigo camionero, por ejemplo, que pueda llevarse las cajas un día que vaya de vuelta hacia el sur y se lleve las cajas con la escultura dentro para que lleguen allá. ¿Qué lugar podría ser? Un lugar que, como la Universidad de Conce, que pueda, digamos, mantener la escultura ahí abierta al público, gratuita, para que todos puedan ir a verla y todos puedan también generar ahí a través de la universidad misma y la, o sea, y digamos los mismos estudiantes, los profesores puedan generar quizás algunos tipos de conversatorios en cuanto a las políticas continuistas y digamos el proceso de dictadura actual que vivimos en esa continuidad. ¿Qué necesitamos? Un poco más, solamente un poco de plata, que la mitad la pueden poner ustedes, la otra mitad la puedo poner yo, que es para enviar al montajista manos para que ayuden al montajista a montar esta exposición, y podríamos hacerlo quizás en marzo. Y yo solicito que ustedes, como personas de confianza de Conce, puedan recolectar estas colaboraciones, que son colaboraciones de manos, un camión y la universidad, que digamos pueda recibir este proyecto. Hay que cachar, igual sí, pues, gente en la Conce, por eso llamo, cachar, para que cachemos, para dejar a la auditora allá en Conce. O sea, no hace una invitación al aire. Reflexionando, dialogando con usted, escribiéndole a usted y organizándonos en conjunto, pues, como se tienen que organizar las cosas de manera colectiva, de una forma autogestionada, haciendo red de colaboraciones, no esperando, digamos, que el paternalismo lleve las cosas a través de fondos culturales, sino que nosotros mismos llevemos las cosas y podamos propiciar espacios de reflexión, de diálogo y también de molestia a los sectores más conservadores en Chile y que tienen la impunidad aún de jactarse que vivimos en abiertamente, por ejemplo, como diría la revista Cara, la hija de Pinochet cansada de que todavía los molesten, porque tendríamos que hacer una reconciliación, y cómo podemos reconciliarnos si no hay justicia en Chile. O sea, no hace una invitación al aire. ¿Cómo? No está haciendo una invitación al aire a participar. Una invitación al aire a participar, a que y también no solamente porque se me dio la gana, sino que porque mucha gente de región, de la cercanía de Conce, de otros lugares, de Temuco, de Valdivia, han escrito, me han agregado y han dicho que, pucha, que ojalá pudiese llevar la obra o algún trabajo mío a regiones. Lo mismo ha pasado desde el norte, entonces, ¿por qué no empezar con amigos como ustedes, como el Ale, que es una persona que lo aprecio mucho? Y también, ¿por qué no hacerlo desde su programa, que es un programa de reflexión, de debate, y que pone también la contingencia a nosotros los capitalinos sobre las problemáticas sociales que están sufriendo en el sur? Coordinemos, pues ahí seguimos en contacto a ver que si se puede hacer algo. Sin lugar a dudas, pues dejo abierto ahí a los auditores de ustedes para que coordinemos en conjunto. Sí, pues la posibilidad de hacer, no solamente llevar eso, quizás también la posibilidad de hacer algo también específicamente para las problemáticas sociales que se están viviendo hoy en el sur de Chile. Ya, pues, papá, un abrazo. Un abrazo grande, amigos míos. Gracias por el programa. Realmente muy agradecido de la información que entregan. Y siguen adelante por mucho tiempo con este proyecto hermoso que tienen. Es la idea, pues. Gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Ya, pues ahí está entonces Francisco Papafrita, quien nos invitaba no solamente a nosotros, sino que a alguna persona que nos esté escuchando, que tenga la posibilidad de gestionar algún lugar, algún espacio. Y bueno, quizás si no tiene la posibilidad de un espacio, quizás la voluntad de participar y de apoyar solamente, que nos llame, se contacte con nosotros, y para que vayamos generando este tipo de instancias que se puedan ir desplegando también aquí en la zona de Concepción. Podríamos entregar un... aprovechar de hacer publicidad para el programa igual. En la hora. ¿O no? También. Si lo traemos para acá, el Papa, conversamos un rato con él. No sé, hay montones de cosas que se pueden hacer y que si la gente que nos escucha se quiere sumar, bienvenida sea. Pues, esa es la gracia de esto, que juntarnos, organizarnos y armar diferentes tipos de cosas. Entonces, ¿Gama estaba leyendo un panorama? Gama estaba leyendo sus panoramas. Gama lo perdimos de hoy. Gama. Gama está. No, ¿sabéis que nunca más tiene que venir con un notebook? Gama, todo el programa chateando. Estás haciendo un programa de radio, Gama. Chateando. Enchúfate. No, pero es que para darle a ustedes la oportunidad de también de participar y comentar finalmente lo que nos convoca. Gama, te prefiero diciendo vecino y vecina que chateando por internet. Así, ya, cuéntanos, ¿qué te estás contando? Sí, la jornada familiar de la por los derechos sociales. Está por acá. Deja que termine de escribir lo que estás chateando. Ahora sí. Contarle a la gente de que esto contará con la participación de agrupación Guayquimilla, de Gastón Gómez, de La Canarita y su bandada, Zapita y su combo, de La Foz, los Pelagatos. Ya, pero ponete serio. Contarle a la gente de que contarán con animación infantil, baile entretenido, pinta caritas, juegos para niños y niñas. Y otras cosas más. Cama elástica, juegos inflables, además de la presencia del pintor Ernesto Pititore. ¿Cuándo dijiste que era esto? En el acto central. Esto va a ser el domingo 7 de diciembre. ¿A las? Desde las 12 del día en adelante, hasta creo que las 6 más o menos. Ya, ¿y a dónde dijiste que era? En el foro de la Universidad de Concepción. Ya, gratuita. Entrada entonces. Gratuita, liberada. Ya, bacán. Eso es importante. Tenemos, le tenemos otro panorama, pues. A ver. El Carnaval de Talcahuano 2014. Sí, ya fue, pues. Ya fue ya. Pero dice hoy. Programa, mañana. Carnaval de Talcahuano 2011. Son... La murga de Talcahuano, según yo, ya fueron. A ver, no, si chequeelo, chequeelo. Día 5 es la gran velada bufa. ¿El 5? ¿Hoy día? Hoy día. Hoy día, a las 19 muy... horas. Ah, ya, pues, falta poquito. 8 minutos. Noche de gala en la cual será elegida la reina del carnaval. ¿Pero eso termina? ¿A qué hora sale ahí? O empieza a las 7, ¿a qué hora termina? No tiene... Ah, entonces igual puede ir, pues. Sí, pues. Sí, pues. Sí, todavía. Y también... Todo finalizará este 6 de diciembre con el Corso de Flores a las 19 horas, que es un desfile de carros alegóricos y murgas en competencia, avanzando desde calle Prat, avenida Blanco Encalada, Almirante Villarroel, hasta llegar a La Poza. También habrá un show artístico que incluye la presentación del grupo Cahuira y de Iquique y del grupo Santa Luna con la animación de Marlene Olivari. Tenemos también otro panorama que contarle, que es también de entrada gratuita. Es el lanzamiento del disco Ecos de Nuestra Tierra. Este lanzamiento se llevará a cabo en el teatro. ¿De qué disco, Gama? ¿Cómo se llama el disco? Ecos de Nuestra Tierra. Ah, yeah. Se llevará a cabo en el Teatro Centro de Extensión de la Universidad Católica, en el edificio Monseñor Esati, en el campus. Qué nombre más terrible. Sí, weón. Qué nombre más nefasto. ¿Cómo le ponen ese nombre a un... Y eso que ni se ha muerto el viejo. A lo mejor lo están anunciando. Bueno, pero hay cosas peores en este país. ¿Qué más, Gama? ¿Eso a qué hora le perdona? Lo del señor Sati. Lanzamiento del disco Eco de Eco Nuestra Tierra. De Nuestra Tierra. Esto será mañana sábado 10. ¿Y el disco, perdona, de quién es? Creo que es un Cantos a la región del Biobío. Creo que es un proyecto colectivo. Ah, perfecto. Así que es la entrada gratuita. Toda la gente muy invitada para que vaya a pasearse ahí a la Universidad Católica. Sí, pero es fea. O sea, no es como un campo, digamos, es un edificio nomás que está. Es un edificio. Ya, pero es gratuito. Sí, pues. No, vaya igual, si te quiere ir, vaya igual, pero le digo que no es como, si piensa como en un paseo familiar, no, po. No ir a los patos de no, la boca. No es ir a los pastos, ni arbolitos, ni naturaleza. Es un edificio, va a ir a escuchar la música, si le gusta, va acá, ¿cierto? Te digo, para que tome su recaudo. Está bueno para vender cosas, po. Para que vaya informado, que sea honesto. También tenemos otro panorama. A ver. Esto es el festival Rax Gothic de Gotla, Chile 2014. Esto ocurrirá mañana sábado desde las 20 horas hasta las 21:30 y el domingo 7 desde las 20 horas. Cuidado con ese domingo 7. 20. Hay que ir protegido. Hay que ir protegido. Desde las 20 horas hasta las 21:30 horas. Bueno, este va a ser un festival temático de danza oriental y tribal, inspirado en la subcultura gótica, en el que participan grandes exponentes chilenos y extranjeros. Oye, antes de que sigáis, yo quiero recomendar un disco que el Jano está poniendo justo ahora de fondo, que es la Natty You. Súbale un poquitito. Subámosle el volumen. Botaje, ¿cómo se? Un poquito más. Ahí está. Recomiéndalo. El disco se llama Vengo. Es de la Natty You, el último disco que sacó. Vengo. No, se llama Vengo. Y es bastante bueno. Se ganó, bueno, más allá de eso que se haya ganado, no se lo haya ganado. Le dieron un premio, un Grammy, por un single que tiene ella. Pero es que el disco es súper bueno. Me gustó harto. Del último que le he escuchado a ella, ha sido... o sea, que ella siempre saca buenos temas en todos sus discos, pero... como que este tiene como hartas canciones buenas. Es como esos discos que tiene un montón de canciones buenas. Natty You como que cada vez está sacando mejor música. Sí. Como que es lo contrario a la mayoría de los artistas que parten bacán y van desinflándose, como que Natty You va inflándose. Sí. Va como increciendo. Igual a mí me gustaba desde McGeeson. Yo siempre lo encontré. Y ella a mí me gustaba desde antes. A mí me gustaba desde que era chica. Yo lo escuchaba antes que fuera famosa. No, pues segundo de las Maquis igual era famosa. ¿Tú sabías que ella tiene una historia bien tremenda con respecto a la represión de la dictadura? O sea, sí, su historia personal, digamos. Que ella nació en Francia porque su mamá y su viejo fueron exiliados. Torturado y después exiliado. Claro. ¿Y yo eso? No, pues después ella volvió. Después volvió, creo que a los 7 años. Y fue secuestrada por... A los 7 años fue secuestrada por la CNI en ese momento, cuando sus padres estaban intentando volver a Chile. Y ¿pero fue secuestrada dónde? ¿En Francia? No, en Chile. Y fue retenida en el aeropuerto y ahí, claro, la movieron de transporte en transporte y la verdad es que no se sabía dónde estaba. Ya. Y claro, fue secuestrada, no le hicieron, no la torturaron, o sea, en el sentido... burdo de la palabra, como lo solían hacer estas bestias infames de la dictadura de Pinochet. Sino que, y bueno, y también gracias a que ella era ciudadana francesa, porque nació en Francia. Sí, pues. La embajada usó su influencia y finalmente la soltaron, pero estuvo cerca de casi no tenerla. Bueno, cosas que me pasaban. Sí, nada sorprende a esta altura ya. Secuestrar a una niña de 7 años. Oye, es que a lo mejor iba a implantar el cáncer del marxismo, o era un terrorista, o, con 7 años. Murieron muchos niños en la dictadura, de hecho. Impresionante decir, y las formas en las que fueron masacrados estos pobres niños. Cosa que nos habla también del carácter totalmente inhumano y represivo que finalmente adquirió la represión con este bastardo infame y mal nacido que es Pinochet. Iba a decir lo mismo, tenía la misma palabra. Es cierto. Tiene que haber una lógica nefasta para torturar y matar a un niño por matarlo, ¿no? Porque no hay... bueno, nunca hay una razón para hacerlo, pero en este caso menos. Así es. Pero bueno. Ya, volviendo sí, a los panoramas. Es como raro hacer esos quiebres de temas así tan... que sí, son de esas cosas que te dejan como bien... extraño. Afectado un poco. Sí, pero bueno. Convengamos que ella se recuperó y que hace muy bonita música. Finalmente la dictadura no pudo contra ella. Exacto. No, finalmente toda su represión, todo su odio, finalmente no pudo contra ella. Y ella los venció y ahora ella canta. Es bacán. Es bacán y canta. finalmente eso es la... No, y canta bien, es una buena música. Y no, y comprender de que en el fondo, a pesar de todas las agresiones, de todas las opresiones, represiones que puedan haber en contra del ser humano, finalmente estas represiones no surtieron efecto y ella surgió. ¿Y de qué manera surgió? Convirtiéndose en artista, convirtiéndose en una persona que promueve la reflexión un poco más allá de lo que suele hacerlo el común de los artistas. Entonces, sí, vez hacerle un wichipiriche a la dictadura y señalarle de que ella no pudo. Sí, no pudo además contra en ella. Un formato que da para eso, digamos. El hip hop siempre ha sido una corriente musical que ha sido bien reflexiva y crítica y contestataria. Y bueno, y aparte de eso, lo que me gusta también es que sea Mina haciendo hip hop, que es como, no sé si hay muchos exponentes, y que sea, aparte, que sea súper buena, de hecho, es que mejor que mucho, que casi todo en realidad. Bueno, también el mundillo del hip hop es bastante misógino. Sí, de hecho, bueno, no sé si todo, pero deben haber, bueno, hay como en todos los mundillos, ¿no? Hay gente misógina y no misógina. Pero bueno, eso era el, no sé cómo, la recomendación musical de la recomendación de musical julio. De julio. Exacto. Oye, ¿quedan algún panorama? ¿Algún panorama que dar o...? No sé, por eso te estoy preguntando si hay más panoramas. Sí, que si estás sin audífono es difícil que me escuche. Le tenemos la fiesta de la frutilla en Santa Juana con entrada liberada. Esto va a ser el domingo 7, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. ¿Ya? Esto es las 8 pm. ¿Dónde dijiste que era, Camar? Esto va a ser en la Plaza de Armas de la ciudad de Santa Juana, cerca de Concepción. ¿Ya? 50 son los expositores de gastronomía criolla, artesanías y productos agrícolas que darán vida a la gran fiesta de la frutilla de la comuna de Santa Juana, a realizarse este próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 10 horas en la Plaza de Armas. Vaya a buscar una frutilla, lleva un vinito y se hace un producto. Vaya a probar frutilla blanca, sobre todo, que es realmente exquisita. No sabía que existía. Sí, es mucho más de hecho, cara. De patrimonio hecho. De la agricultura chilena, la frutilla blanca. ¿En serio? Pero blanca, sí, blanca. Sí, blanca. Frutilla de blanca. Hecho, la frutilla... Ya. La frutilla o la fresa, que es la habitual, ¿sí? Es una cruza entre una fresa que se daba en Europa con la frutilla blanca chilena. Que la fresa en Europa era roja y chiquitita. En cambio, la de acá de Chile era blanca y grande. Y las cruzaron y tiraron una roja, no tan roja, y mediana. Yeah. Y así lo hicieron para aumentar el tamaño y que saliera más a cuenta. Mesh. También le contarle a la gente de que no solamente van a haber frutillas, sino que van a haber artesanías. Bueno, frutillas. No, frutillas, llegaste chistoso, parece. Ya, continúe, perdón. Bueno, van a haber productos elaborados en base a frutillas, van a haber jugos naturales, batidos, cúgenes, chocolates, licores, dulces típicos, pebre de frutilla, frutillas asadas. Y sumado a todo esto va a haber cocina en vivo. Van a haber concursos. Me están avisando que Masterchef va a hacer una prueba de eliminaciones. No hagan publicidad, po. Oh, igual es súper bueno ese programa. Ya hizo publicidad igual ya. Es que no podía dejar de decirlo. Bueno, mejor llegas un vinito y se hace un porro y se toma helado. Y listo. Y pruebe frutilla blanca. Así que yo creo que con eso estaríamos para irnos a un tema. Sí, hoy, pero no, para cerrar eso, el programa ya. Sí, pues antes de eso, ¿qué hacemos con la entrada? Los compañeros aún no se apersonan en los estudios de la radio. Ya, mira. Apersonan estos primates. Estos primates. Estos humanoides. Lo vamos a censurar a este sujeto. Sí, mira, agradece que comparten un micrófono. Ya, si tuvieran individual, hubiese tenido apagado el de camello. ¿En qué? ¿Entre qué? Está chateando todo el programa. No se ponen los audífonos. No pesca la conversación. Y más encima, insulta a nuestros audio... A nuestros auditores. Auditores. Pero es que... Da igual que el insulto es bien jotoso, además, pues eso de los monos, los primates, como lo que le dicen los jotosos a los ultras, según ellos. No sé, Jano, no. No conoce eso. Está chico. Desconozco cuál será el léxico de los jotosos. La verdad es que no comparto mucho con esos. Con esos monos. Tú compartirás más con esos subhumanos. A lo mejor tú compartirás más con las juventudes de gobierno. Pero si eso no hay que compartir con ellos, pues hay que ver lo que escriben en la calle y lo que salen diciendo cada vez que tienen micrófono. No lo sé, yo no, cada vez que veo un escrito de la J paso con los ojos cerrados. Con razón te vi sacando la mugre. Bueno. Y a Rodrigo Luengo, Carlos Maldonado y Sergio Moraga. ¿Cuánto tiempo le damos? Son las... Tiene hasta las 7:15 para llegar, pues. ¿O no? Demos hasta las 7:30. Porque entre que cerramos aquí todo esto, sacamos el programa y todas esas cosas, media hora. ¿Nos demoraremos media hora? A 7:20. Ya. Pero no. Llegan sí o si no... Tendrán que vivir con la culpa de haber dejado a una persona sin entrada. Sin entrada. Exacto. Así sí, que... Eso. ¿Algo más que decir? Para cerrar. O antes de cerrar. Antes de cerrar. Saludos. ¿A quién saludas? A todo el mundo. A todo el mundo. Menos a los fachos. No, de honestidad. A todo el mundo menos a los fachos. Y a los DC tampoco, que no los soporto. Que son fachos. Que son fachos. Y odio a Ignacio Walker. Y eso no. Con eso me retiro. Nada más que decir después de eso. Ya, pero yo me también. No, pero es que se lo pone ahí. No hay forma de no odiarlo. Sí. Pero hay gente tan odiable. Ignacio Walker, te detesto. Sí. Es de lo peor que hay ahora. Para Chile. Creo que me están informando por interno de que... ¿Está llamando Ignacio Walker? Ignacio Walker está con crisis de pánico porque Julio no lo quiere. Ya, te toca. Saludos para toda la humanidad movilizada. Saludos para todos los pobladores de todos los barrios periféricos del mundo. Para todos los campesinos, para todos, todos aquellos quienes se movilizan, ejercen... reflexión crítica acerca de nuestras prácticas, para todos aquellos quienes, a pesar de todas las opresiones, se levantan y luchan. Así que arriba los que luchan, saludos a la humanidad movilizada. Ya después de ese discurso jotoso. ¿Cómo no tiene nada de jotoso, hombre? Ese discurso primate. ¿Cómo va a tener de jotoso eso? Luego de ese discurso jotoso, decía. Vamos a cerrar el programa. Como cada día viernes, esperamos que la próxima semana de partida sea un programa más ordenado. Y en segundo lugar, que sin problemas técnicos. De hecho, yo creo que aprovechando que está Julio acá, lo voy a calzar para que tratemos de ver el computador. Porque yo creo que el computador lo que hizo que funcionara así la señal online. Oye, una cosita. Dime. Tú tenés la canción. Estás hablando muy cerca. La canción está decidida, ¿cierto? Sí. Ya. O sea, yo no. El Gama la eligió. Ya, porque Gama la eligió muchas veces ya. Ah, pero es que ya la bajé ya. Hace falsos, me quería yo. Que igual son de Conce y no lo hemos tocado. ¿A dónde que son de Conce? Son de Conce, estudiaban en la carísima de Concepción, periodismo. ¿Sí? Sí. No cachaba. Puta, pero es muy ya, encima. La otra. Ya la dejé pedida. Sí. Ya, pues nos despedimos con Los Insolentes, Caballo Negro, y a la próxima semana hacemos un programa mucho más decente aquí por la 107.3 FM, Radio Voz de la Mujer. Cuida mi soledad.